dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día y sin sueños, pero que ya se hayan levantado bien, con muchas ganas, ¿no? Está un poco fresco, no frío. Está fresco. Salí la mañanita y no traía ni suéter ni nada, pero sí se sentía fresco. Pero recuerden que el día de mañana pues va a cambiar la temperatura porque se viene un poco de lluvia, y el domingo ni se diga, que se esperaba agua nieve, que hoy nos dice y ayer nos volvió a repetir. Bueno, ayer nos dijo y hoy nos vuelve a repetir que la probabilidad de agua nieve para el día domingo se disipó, se quitó. Que nada más espera lluvia, pero con temperaturas muy bajas, entonces muy probable que sí vaya a haber un poco de agua nieve, aunque uno no lo quiera, ¿no? Bueno, pues para empezar nos vamos a ir con la temperatura, como ya es costumbre, y para el día de hoy se esperan temperaturas altas de 72 grados, mínimas de 50, con cielos soleados. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 52 grados, cielos parcialmente soleados, se espera un cielo soleado el día de hoy, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 42% con una velocidad de viento que corre a 10 millas por hora. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 38, con probabilidad de un 86% de que caigan precipitaciones, así que hay que estar preparados con un impermeable, ¿ok? Para el día domingo, aquí sigue la probabilidad de lluvias. Vamos a amanecer con lluvia y va a continuar hasta las 2 de la tarde. A partir de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, las temperaturas van a estar abajo, bajo los 40. Entonces va a estar frío. Si van a salir el día domingo por la mañana y también por la tarde, salgan abrigados, ¿ok? Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 12% de que caigan precipitaciones. Para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones de las 4 a las 6 de la mañana el día martes 25. Estoy observando aquí más días del mes, ya que falta para que se termine el mes. Para el día de Halloween no va a estar tan frío, va a estar un poco agradable para los que van a llevar a sus pequeñitos a que pidan dulces, pero pues igual estén preparados por si cambia el pronóstico del clima, ¿verdad? Y ahorita ya nos dice, a ver si no se me equivoco, ¿sí? Ya no nos dice que el 1 de noviembre va a caer nieve, o sea, ya se movió completamente, que eso es bueno. Ya no hay ahorita días de nieve. Nos quedan días soleados de este mes de octubre, 15 días y 3 días de lluvia o aguanieve, ¿no? Que ya les dije, el día sábado, o sea, mañana, el día domingo y el día 26, que se espera un poquito de precipitación. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sabe a fruta fresca que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, sí, sí, que te amo.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Hoy tendrás una visión más clara de lo que necesitas para el futuro, ya sabrás hacia dónde ir y cuáles son tus planes. Si la familia de tu pareja no se lleva bien contigo, no es motivo para terminar la relación, pero sí para alejarte de ellos. Tauro, todo lo que dices debe quedar demostrado con hechos, de otro modo será tomado como simple promesas. Eso te dará credibilidad o por el contrario, la gente desconfiará de ti. Recuerda que tienes vida individual aparte de tu pareja. Géminis, es hora de vencer ese miedo que tienes de triunfar. Para crecer es necesario que hagas las cosas aunque por dentro estés aterrado. Así te sentirás satisfecho en todos los ámbitos. Aléjate de los chismes de otras personas. Cáncer, hoy es ese día en el que te percatarás de que es lo que te mereces. Date tu lugar y vete de los sitios en los que no te valoran. También debes sentarte a hablar con tu pareja acerca de lo que ambos quieren para el futuro. Leo, tú no naciste para ser gobernado por nadie, así que si estás en un proyecto donde uno de los involucrados quiere hacerlo, es mejor que trabajes por tu cuenta. Cumplirás este viernes los retos que te pusiste. Virgo, la comunicación no siempre es tu fuerte y necesitas trabajar en ella porque próximamente la ocuparás. Asegúrate de que las personas reciban correctamente tu mensaje. Reencontrarte con tus amigos te dará la fuerza que requieres. Libra. Este viernes no es un buen día para lanzar una apuesta. Espera a que el mercado esté mejor posicionado. Los astros te premiarán por la perseverancia que tienes hacia un proyecto que parecía difícil de cumplir. Escorpión, tus rivales estarán pendientes de lo que hagas, pero su opinión no debe importarte. Continúa con tus objetivos y deja que las voces de la envidia queden atrás. Solo necesitas de ti para alcanzar el éxito. Sagitario, tienes que reconocer el tamaño de la pérdida que tuvo tu equipo de trabajo y después hacer cumplir las consecuencias a quien corresponda. Alguien llenó a tu pareja de mala vibra y la llevará a tu casa. Protégete. Capricornio, recibirás algunos reclamos por parte de tus seres cercanos, pero sin duda es algo que no te mereces. Es tu decisión sin alejarte o prestarles atención. Los planetas te enviarán una segunda oportunidad de enmendar tus errores. Acuario, los pequeños gastos son los que están a punto de dañar irremediablemente tu economía. No te des caprichos si no son necesarios. En caso de que no sepas hacer algo, no hay nada de malo en pedir ayuda. Es la manera de crecer. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La armonía es necesaria en un área de trabajo, así que si sientes que hay diferencias, puedes hablarlo. Lo más importante es que el tema personal no se mezcle con el laboral. Si tienes que pedir disculpas por algo, hazlo. De la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, el horóscopo del día lo traje de la astróloga Moni Vidente, que dio los horóscopos este viernes 21 de octubre para el Heraldo de México. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si es lo correcto, parecías el hombre perfecto. Me ganaste siendo un caballero, y lo sabes. Meses pasaron, te fui conociendo. La emoción se fue disminuyendo, los detalles desapareciendo. Y lo sabes. Te hacía la cena y tú no llegas. Todas tus excusas yo te las compraba. Las primeras 5 veces te creí. ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer. Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien. Yo he intentado todo, pero es imposible. Entiende que sola yo no puedo.

Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo se trata de un reporte que hicieron acerca de TikTok, que no detecta bien desinformación electoral. Los algoritmos de TikTok son muy buenos para encontrar videos que mantienen a la gente pegada a sus celulares durante horas. Lo que no hacen bien, dice un nuevo reporte de prensa, es detectar anuncios que contienen desinformación descarada sobre las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, TikTok prohibió todos los anuncios políticos en su plataforma en el 2019. El reporte crea preocupación sobre la capacidad de la popular app de video para detectar falsedades cuando un número creciente de jóvenes la usa no solo para entretenimiento, sino también para obtener información. El equipo Global Witness and Cyber Security fue de Nueva York, publicó este viernes pues este reporte. Global Witness y NYU realizaron pruebas sobre si algunas de las plataformas de redes sociales más populares como Facebook, YouTube y TikTok pueden detectar y sacar anuncios políticos falsos dirigidos a los votantes estadounidenses de cara a las elecciones intermedias. El grupo de monitoreo ha realizado pruebas similares en Myanmar, Etiopía, Kenia y Brasil con anuncios que contienen desinformación y discurso racista, pero esta es la primera vez que lo han hecho en Estados Unidos. Los anuncios en Estados Unidos incluyeron desinformación sobre el proceso de votación, tales como las fechas o la manera de votar, además de cómo se cuentan los resultados electorales. Fueron diseñados además para sembrar desconfianza en el proceso democrático, diseminando afirmaciones infundadas de que la votación está amañada o decidida antes del día de la elección. Y todos esos anuncios fueron sometidos a aprobación en las redes sociales, pero ninguno fue publicado. TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, fue la peor, dejando pasar 90% de los anuncios presentados por el grupo. Facebook estuvo mejor al detectar 7 de 20 anuncios falsos en inglés y en español. John Liu, asesor principal de Global Witness, dijo que los resultados de TikTok en particular fueron una enorme sorpresa para ellos, dado que la plataforma pues ha prohibido totalmente los anuncios políticos y cómo fue que sí lo pudieron hacer, ¿no? Es ahí el punto de ellos. También dijo la compañía que valoran los comentarios de organizaciones sin fines de lucro, académicos y otros expertos que ayudan continuamente a fortalecer el proceso y las políticas. Eso fue lo que dijo en una declaración TikTok. Los sistemas de Facebook detectaron y retiraron la mayoría de los anuncios que fueron presentados por Global Witness. YouTube, en tanto, detectó y retiró todos los anuncios problemáticos e incluso suspendió una cuenta de Global Witness que creó para colocar anuncios falsos. Híjole, a ver qué se viene, ¿no? Con esto. Y bueno, en otra información, ¿cuáles doy? Todos están interesantes. Vamos a irnos con este dron. Un dron que sobrevolaba un estanque forestal en Texas resolvió un misterio, de esos misterios sin resolver, de hace 26 años, según la policía. Un dron que volaba sobre las copas de los árboles en el bosque National Davy Crockett detectó recientemente algo en el fondo de un estanque, lo que puso a la policía de Texas tras la pista de un crimen de casi 3 décadas. Yo estoy viendo ahorita las imágenes, ahorita les digo que lo que estoy viendo. La forma cuadrada es difícil de ver, descansando en la oscuridad verde del estanque Rod Hall, según muestran las fotos compartidas por el alguacil del condado de Trinity, Woody Wallace, su cuenta de Facebook. Lo que encontró fue un automóvil que fue robado en el año 1996 en el fondo de un estanque. Es como si fuera un Jetta, pero está todo lleno de lama, entonces no sé qué tipo de auto es, pero así es como se ve. Parece de las películas que vemos de suspenso. Ahorita se me vino a la imagen, no recuerdo cuál era. Creo que se trataba de una muchachita que había desaparecido porque había chateado con alguien en línea y después que aparecía el auto así en un lago. O sea, cosas así. Bueno, aún así fue suficiente para que los investigadores se adentraran profundamente en el bosque para llegar al estanque resbaladizo de algas. A los agentes en el lugar se unieron buzos del Departamento de Seguridad Pública de Texas, fue lo que dijo Wallace. Con una excavadora y un cable sacaron el secreto de Rod Hall hasta la orilla. Era un automóvil, según muestran las fotos, con cada centímetro tan verde como el estanque. El vehículo se registró por última vez a nombre de un residente del condado vecino de Angelina. Los investigadores hablaron con el hombre y supieron que el auto había sido robado alrededor del año 1996, según Wallace. Estábamos un poco nerviosos por lo que podríamos encontrar dentro del automóvil. Sin embargo, nos complace informar que no encontramos nada más que un asiento de automóvil para niños, algunas latas de cerveza Budweiser sin abrir y algunos bagres, fue lo que dijo Wallace. En cuanto a quien robó el auto hace 26 años y por qué, los investigadores no lo saben todavía. Sin embargo, gracias al descubrimiento, pues existen nuevas pistas. Cualquier persona con información sobre quién y por qué arrojó el vehículo ahí debe comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Trinity al 936-642-1424. Esto fue ubicado a unas 126 millas al norte de Houston. El bosque National Davy Crockett abarca más de 160 mil acres de naturaleza del este de Texas. Entonces, qué impresionante que con la tecnología, con un dron, pues hayan encontrado este auto que pues había sido robado. Se resuelve medio el misterio, ¿no? Por lo menos lo encontraron ahí. Tal vez la persona puede decir, yo conocí a alguien que siempre iba ahí, ¿no? Puede decir, puede ser fulanito, puede ser fulanita, ¿qué has hecho? También les quería, a ver si me alcanza aquí el tiempo, de que encontraron, bueno, les quería hablar de esta otra noticia, de que encontraron unos manuscritos en monasterio griego que relatan la historia otomana. En el corazón de un monasterio medieval fortificado en la comunidad monástica ortodoxa griega del Monte Athos, los estudiosos acceden por primera vez a un tesoro prácticamente desconocido, miles de manuscritos de la era otomana, algunos de los cuales son más antiguos de su tipo del mundo. Las bibliotecas de la comunidad autónoma, creada hace más de mil años en la península de Athos, en el norte de Grecia. Contiene obras varias veces centenarias en griego, en ruso, romano y otros idiomas. Muchos han sido estudiados, pero no los documentos turcos otomanos, como resultado de una burocracia extranjera que gobernó el norte de Grecia desde fines del siglo XIV, mucho antes de que la capital bizantina de Constantinopla cayera en poder de los otomanos en el año 1453 hasta principios del siglo XX, cuando la zona regresó pues a la soberanía griega. El estudioso de la era bizantina Yanis Niohof Panagiotidis dice que es imposible comprender la economía y la sociedad del Monte Athos bajo el régimen otomano sin consultar estos documentos que regían las relaciones de los monjes con las autoridades seculares. El otomano era la lengua oficial del estado, eso fue lo que explicaron a The Associated Press desde la biblioteca de Monasterio Pantocrator, uno de los 20 en la península boscosa. Niofos Panagiotidis, profesor de la Universidad Libre de Berlín, dijo que la más antigua de las aproximadamente 25.000 obras otomanas en las bibliotecas monásticas data de el año 1371 o 1374. Es que se sepa la más antigua del mundo, y ya que en Estambul, como llamaron los otomanos a Constantinopla cuando la convirtieron en su capital, los archivos más antiguos se remontan a fines del siglo el siglo XV. Los primeros documentos que echan luz sobre el primer periodo de la historia otomana están depositados aquí en el Monte Athos, fue lo que afirmó, sentado ante una mesa cubierta de papeles y libros. Los más raros están almacenados en grandes cajones de madera, y entre estos se encuentran los muy ornamentados firmans, que son decretos de los sultanes, títulos de propiedad y decisiones reales. Los manuscritos relatan una historia que no coincide con la concepción tradicional en Grecia de las depredaciones otomanas en las zonas conquistadas mediante la confiscación de grandes propiedades de los monasterios del Monte Athos. Por el contrario, los nuevos gobernantes tomaron a la comunidad bajo su protección, respetaron su autonomía y la protegieron de la injerencia externa. Entonces, pues los firmans de los sultanes que se vieron en la torre y las decisiones de la corte otomana revelan que la pequeña democracia de los monjes supo ganarse el respeto de todas las potencias conquistadoras, fue lo que aseguró Anastasios Nikopoulos, que fue el colaborador de Niofos Panagiotidis. Y pues eso es porque se veía al Monte Athos como una cuna de la paz, la cultura, donde los pueblos y civilizaciones coexistían en paz. Qué padre, ¿no? Que sí se podían relacionar pacíficamente. Pero bueno, ahí están estos manuscritos en monasterio griego que relatan pues un poquito más de la historia otomana. Con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. En él te voy a hablar de cómo puedes proteger al hígado si últimamente te has excedido con el alcohol, o si piensas que ya en estos próximos meses vas a darte tus escapaditas y vas a tomar alcohol, pues toma en cuenta la información que te voy a dar, ¿ok? Y bueno, con esto vámonos a la pausa, finalizamos el segmento de ciencia y tecnología, y pues ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:35, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y te decía antes de irnos a la pausa de cómo podemos proteger el hígado, sobre todo cuando hay daño causado por el alcohol. Yo la verdad no bebo, pero sí conozco a alguien, algunas que sí beben. Entonces, para las personas que pues beben socialmente, para mí socialmente es que beban cada fin de semana, pero pues no sé, o sea, tal vez socialmente es cuando vas a alguna fiesta, ¿no? Muy de vez en cuando, no sé en qué categoría se encuentre el bebedor social. Sin embargo, uno sabe, ¿no? De que está bebiendo de más. Entonces, para proteger el hígado causado por el alcohol, pues se tienen que hacer algunos cambios o algunas modificaciones, que es lo mismo, ¿no? Bueno, el hígado es uno de los órganos más afectados por el consumo del alcohol, ya que se encarga de metabolizar alrededor del 90% que absorbe el organismo. A la larga, este consumo puede provocar afecciones como hígado graso, hepatitis alcohólica o cirrosis. Afortunadamente, incorporando distintos hábitos saludables, se puede proteger el hígado y reducir el impacto del alcohol. El hígado es el órgano de mayor tamaño dentro del cuerpo, pesa alrededor de 1.5 kilos y se encuentra en la zona superior derecha de la cavidad abdominal, es decir, debajo del diafragma y sobre el estómago, riñón derecho e intestinos. Está bien grande, ¿eh? Aunque muchas veces parece estar relegado en comparación con otros órganos como el corazón o el cerebro, el hígado cumple funciones cruciales para el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Para qué nos ayuda el hígado? Nos ayuda a almacenar energía, ayuda a digerir alimentos, elimina del cuerpo diferentes tipos de toxinas, metaboliza las grasas, los carbohidratos y proteínas, te ayuda a procesar la hemoglobina, procesa los medicamentos, produce y equilibra la glucosa, regula la coagulación sanguínea y regula los niveles de aminoácidos en la sangre. Como acaban de escuchar, es el todopoderoso de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo impacta el alcohol en el hígado? Cuando uno bebe alcohol, pasa inmediatamente a la sangre, donde es transportado hacia el hígado para ser metabolizado por unas células llamadas hepatocitos. Durante este proceso, el alcohol se oxida y transforma en una sustancia llamada acetaldehído, principal responsable de los efectos nocivos del alcohol, como cuando uno bebe y al siguiente día pues les da la cruda realidad o la resaca alcohólica. Es la activación de sustancias inflamatorias que dañan las células hepáticas y mayor riesgo de desarrollar cáncer, cirrosis, esteatosis, fibrosis hepática o hepatitis alcohólica. De hecho, una persona que no bebe también puede presentar cirrosis, y cirrosis por carbohidratos. Yo creo que en alguno de los temas les voy a hablar de esto, porque a veces uno piensa, no, pues, ¿cómo puedo tener afecciones en mi hígado si ni siquiera bebo alcohol? Pero ¿qué tal de carbohidratos? ¿Qué tal el pan dulce, el pan integral? O sea, todo esto hace que se alcoholice en nuestro organismo y pues afecte el hígado. Entonces, son temas que uno tal vez se quiere tapar los ojos y decir, no, no, no, si no lo veo no existe, ¿no? Pero no, sí existe y hay que tomarlo en cuenta para tratar de minimizar, ¿no?, la cantidad de carbohidratos. Durante este proceso el alcohol se oxida y, como les decía, y se transforma en una sustancia llamada acetaldehído, y pues es el que causa todas estas enfermedades que ya les mencioné. Y este proceso también puede provocar un incremento en los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, un aumento del ácido úrico y un descenso de los niveles de glucosa. A su vez, ciertos factores también pueden aumentar el riesgo de sufrir algunos daños, como consumir tabaco, mezclar el alcohol con medicamentos, ser mayor de 45 años, ser mujer, ser obeso. En ningún caso el alcohol es beneficioso para la salud, pero en caso de que pues lo vayas a beber, el consumo recomendado es hasta 2 tragos diarios para hombres y 1 para mujeres. Entonces, un traguito y ya, listo. Si te tomaste 5 traguitos, entonces ya te tomaste los de 5 días. Un trago equivale aproximadamente a 1 vaso de cerveza. My goodness. Una copa de vino o una medida de bebida destilada. Entonces, es impresionante. La diferencia entre sexos parte de que los hombres generalmente poseen más agua en el cuerpo. Por lo tanto, pues si bebieran la misma cantidad, la concentración de alcohol en la sangre para la mujer tendría a ser mayor. ¿Cómo podemos proteger el hígado? Primero, pues ya sabes los efectos nocivos del alcohol, ¿no? Entonces hay que limitarlos o evitar consumir bebidas alcohólicas. Evitar también los alimentos que pueden afectar la función hepática, como los alimentos azucarados, los que son ricos en grasas saturadas y trans. También los ultraprocesados, los salados y las carnes rojas. En cambio, incluye en la dieta alimentos que estimulen la función depurativa del hígado, como la avena, los arándanos, los cítricos, los espárragos, los frambuesas, los frutos secos, los pescados, los probióticos o uvas, entre otros. Beber suficiente agua es también un aspecto crucial. Ya sabemos que nuestro cuerpo pues necesita bastante líquido. Y pues obviamente el agua es el ideal, no que un tecito, no que una agüita de otro sabor, eso no es agua. Tiene que ser agua pura y ya les he mencionado, pues la cantidad de agua que debe de beber cada persona es dependiendo del peso que uno tenga, según el libro El Poder del Metabolismo de Frank Suárez. Entonces, si tú te pesas en kilogramos, vas a dividir tu peso entre 7. Supongamos si pesas 70 kilos, entre 7 son 10. Entonces, tendrías que tomar 10 vasos de agua. Y para las personas que se miden en libras, si pesas 160 libras, por ejemplo, lo vas a dividir, o sea, lo divides tu peso en libras entre 16. El ejemplo es de que si pesan 160 libras, entre 16, pues también te tocan 10 vasos de agua, ¿no? Entonces, así es como se mide y así es como te mantienes hidratado. Obviamente, si haces mucho ejercicio, pues, pues sé que con más razón, ¿no? Ingerir líquidos, agua y pues sueros también. Para recordar, hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, las personas interesadas en utilizar terapias a base de hierbas y suplementos deben tener mucho cuidado. Si es que ustedes dicen, ah, es que yo sé de este producto que sirve para limpiar el hígado, pues consúltenlo con su médico. También, pues obviamente nos ayuda a que realicemos un poco de ejercicio. Una caminata es un buen comienzo si no te gusta hacer ejercicio. Después le puedes ir aumentando un poquito más de tiempo o algún otro tipo de actividad. No olvides también realizar los chequeos médicos. Las enfermedades hepáticas no suelen causar síntomas fácilmente identificables en etapas tempranas, por lo que visitar con frecuencia al doctor pues es la mejor forma de anticiparse a su aparición o a su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de medicamentos, de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, ahora sí, con esto vamos a finalizar el segmento y nos vamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. We'll be right back.